Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que esté escuchando este capítulo de Cerro a la Izquierda. Seguimos en modo cuarentena, haciendo este programa de radio para la 107.7 FM en Concepción, Radio Aucán de San Fernando, Radio Valentina de Ranguelmo, que se reintegra en las transmisiones, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Monte Águila y Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, a quienes les extendemos un muy cariñoso y fraternal abrazo, así como también a todo el mundo que está escuchando en este momento nuestro programa en Spotify o en resumen.cl. Estoy aquí en Concepción, en la cuarentena penquista, extendiendo también un saludo hacia Quillón, donde está el Nelson. ¿Cómo está ahí, Nelson? Muy buenas tardes, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando, viendo. Jano, aquí estoy en la zona metropolitana de Quillón, aún no en cuarentena. Lo aclaro por si acaso, en serio, muy bien. Con harto ánimo en esta semana, ya séptima emisión de Cerro a la Izquierda en cuarentena. Ya llevamos varias emisiones. Así que nada, pues súper agradecido y expectante con lo que vaya pasando con este coronavirus y lo que va pasando alrededor también, que está bien interesante. Muchas cosas están pasando, de eso vamos a hablar. No sin antes saludar a Robinson, que está en Valdivia, en el encierro voluntario valdiviano. ¿Cómo está ahí, Ro? Sí, estoy ciertamente cumpliendo con las medidas que recomienda la OMS y todas las autoridades sanitarias correspondientes. Las pocas cosas que se pueden hacer es no salir, es efectivo. Y claro, con mucho tema, la información corre vertiginosamente, pasan muchas cosas a pesar de los encierros, y disponible entonces para analizar esta semana. ¿De qué vamos a hablar este capítulo antes de ir a la primera pausa musical? Bueno, hemos hecho harto dado vuelta con respecto al COVID y a la pandemia en general. Ahora vamos a hablar algunos temas de actualidad, pero que tienen que ver también con el fenómeno o con el proceso de la pandemia del COVID-19. Uno tiene que ver con la educación a distancia, otro tema tiene que ver con el fallo reciente del Tribunal Constitucional, y un tercer tema que durante estas próximas emisiones vamos a estar profundizando más, como es la especulación de los bancos tras la propuesta del gobierno con respecto al rescate de las pymes. Así que el tema variopinto, como dirían por ahí, hoy día en Cerro a la Izquierda. Eso es, sí, exactamente. De forma, traté de ser sucinto en este programa variopinto. Todo eso y más a la vuelta de esta pausa musical. Hacemos Cerro a la Izquierda en modo cuarentena. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're. Thank you. sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody, making all his nowhere plans for nobody, making all his nowhere plans for nobody. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Bueno, así partimos este episodio de Cerro a la Izquierda. Estamos con Robinson en Valdivia, con Nelson en Quillón, haciendo, bueno, y yo que estoy en Concepción, haciendo este Cerro a la Izquierda en modo cuarentena para la 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer, desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción, Radio Aucan de San Fernando. Un abrazo a toda la gente del Valle de Colchagua. ¿Estoy bien? Sí, Colchagua. Colchagua. Para todo Monte Águila, a través de Radio Monte Águila, en la comuna de Cabrero. Radio Fiesta Mix de Nacimiento, por ahí cerca también, en esos lares de la provincia del Biobío. Radio Valentina de Ranguelmo, en la comunidad, en la comuna de Contulmo. Coelemu. Siempre confundo Coelemu. Cada vez que quiero decir Coelemu, digo Contulmo y me al revés. Siempre me pasa eso. Nada que ver, porque bastante lejos queda Contulmo y Coelemu. No, si se me le enreda el nombre, no la zona. Y Villa Olímpica de la comuna de Ñuñoa. Robinson, Nelson, entonces, ¿con qué tema vamos a partir? Bueno, partamos entonces, como decíamos en el bloque anterior, hoy día justamente se anunció en una rueda de prensa que estuvo el presidente Piñera junto con la encargada del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Parot, anunciaron en La Moneda la inauguración de un canal de televisión educativo en apoyo a los alumnos sin clases por el COVID-19. Recordemos que este nació de una solicitud que se había hecho por algunos actores de la sociedad civil, específicamente el Colegio de Profesores y otras personas habían insistido con el tema con respecto a que se generara un canal educativo, tomando en consideración la nula presencia de este tipo de canales en la actualidad en la televisión pública chilena. Básicamente el canal se va a llamar TV Educa Chile y va a ser un canal de televisión que va a ser trabajado en conjunto con los canales de televisión abierta. Y se van a presentar materiales para la educación escolar básica, apuntando obviamente a la educación de los niños en este contexto. Ese es como el inicio, el contexto un poco. O sea, está pensado. Yo creo que da para. Está pensado para los alumnos de enseñanza básica. Ese es como el. Claro. También, o sea, para enseñanza media. Ah, pero educación escolar, yo pensé que era como un canal cultural, una cosa así. No. Es un canal educativo, de televisión educativa. Sí. Volvió al Teleduc, sí. Al 2020. Volvió al Teleduc, qué gran recuerdo. Sí. Te le cayó el carné. Se cayó el carné, pero así de manera violenta. Sonó. Platificado. Se la cae en el piso el carné. Sí. Decirle a la gente que nos escucha que el canal va a tener una programación entre 7 de la mañana y 11 de la noche, por lo que entiendo. Es todo el día. Bueno, estos son anuncios. Recordemos que Piñera y el gobierno de Piñera no se caracteriza por ser muy fiel a sus anuncios. Así que vamos a ver cómo funciona esto, pero en principio es así. Para una cosa es que lo diga Piñera, otra cosa es que pase, ¿verdad? Pipiripao todo el día. Sí. Más o menos. No, es material del Ministerio de Educación, entiendo. Había una mano gigante que salió en Teleduc, siempre me daba miedo cuando niño. Yo que soy más viejo que usted, me acuerdo perfecto de Teleduc y todo. Y era bien bueno, fíjate que tenía unas cosas. Si yo lo veía. Interesante. Imagínate. Yo me acuerdo haberlo visto en Teleduc. Sí, ahora la petición que se hizo por parte de los actores sociales de la educación no era que se creara un canal como el que se va a hacer. Era que la televisión, que es un servicio público, debemos decirlo, emitiera programación educativa. Eso es lo que pedía. Que la incorporara en su parrilla. Yo creo que un canal más que se suma a toda la otra programación de televisión No es la mejor manera de encararlo, pero bueno, es más que lo que había, pongámoslo en esos términos para relajarnos, digamos. Sí, de hecho yo quería señalar que, claro, personalmente, que haya como cultura, no sé, no es la palabra más adecuada, pero es la que más se entiende, en la televisión siempre me parece bien. El asunto es que enfocado para los niños, la tele, si los niños no ven tele, si pueden ver el contenido que quieran. Es que no es eso, Jano. En realidad son módulos educativos los que se van a transmitir. No es cultura, no van a ver documentales, ni cuestiones de la selva, ni nada por el estilo que tú podéis ver en Nat Geo o en otro canal de televisión. Vas a tener módulos educativos. No van a dar Cosmos. No van a dar Cosmos con Carl Sagan. No, van a pasar módulos educativos que están referidos al currículum nacional. Es materia, por ponerlo en esos términos. Claro. Te van a mostrar diapositivas. Claro. Transparencias. Sí. Bueno, pero de todas formas es un poco anacrónico para un cabro chico ver tele. Sí, a mí me sorprendió algo que dijo que Parot, la presidenta del Consejo Nacional de la Edición, que es ultra piñerista, evidentemente, y que tiene que ver con que también está enfocado para que los padres lo vieran y así ellos pudieran aprender cómo enseñarle a sus hijos los contenidos que se pasan en el colegio. Yo encuentro que esto es bien propio de una persona que no conoce educación. Primero, rescato las palabras del presidente del Colegio de Profesores, que Mario Aguilar, dice claramente, nada va a reemplazar la enseñanza en aula. No hay ningún medio telemático hasta el momento que reemplace el necesario feedback que hay entre un docente y sus estudiantes. Hay señales que son hasta kinéticas, que te dicen a ti si el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo, está siguiendo un proceso o no. Y eso no, tú no lo podés ver en una pantallita. Es imposible. Entonces, menos la necesaria reacción que hay entre mismos estudiantes, cómo se enseñan unos a otros, que muchas veces ustedes recordarán cuando eran estudiantes, cómo uno aprendía muchas veces con sus compañeros. Sí. ¿Ah? Entonces, hay varias cuestiones que esta cuestión de la telemática no resuelve, chiquillos, sino no es la panacea como lo están presentando. Yo lo único que veo acá es el afán de normalizar una cuestión que es absolutamente anormal. A mí me hacían sentarme con los compañeros que le iba mal. Claro, por ejemplo. Sí. Y que eran los más. Uno que era medio más o menos nerd. Terminaba uno siendo desordenado en vez de subirle las notas al compañero. Yo no me voy a referir a esta parte de mi historia. Oye, igual es un punto señalar que Catalina Parot, que es como un, no sé cómo definirlo, como los secuaces del Doctor Malito de Austin Powers, no sé si han visto esa película, que tiene como un montón de secuaces medio raros, y que como que le apañan en todo. Claro. El Dr. Evil. Y mira Lover. Claro. Sí, pues esta loca es impresionante. ¿Cachai que el 2018... ¿Cuándo fueron las elecciones presidenciales? 2017. Ya, el 2018. 2017 en realidad, pues. Claro. Sí, 2018 entra el gobierno Piñera en marzo. Ya, pues, el 2017. Pero la elección. 17. Diciembre del 2017. Ya, entonces el 2017 estuvo. Su pega era hacer pastelera, pues hacer queques. Para Piñera, estaba repostera en realidad. La invitaron de panelista a Tolerancia Cero, como su único objetivo era halagar lo bacán que era Piñera. Y así se paseó por caleta de programas de debate. Vamos a poner que era quequera mejor. Claro. Que no hacía pasteles, hacía queques nomás. En mi ranking está ahí Cecilia Pérez. Sí, eso es como el círculo de también Piñera. Con Cecilia Pérez. Sí. Sí, pues esos son los secuaces que estaban en la nave del Dr. Malito. Exacto. Bueno, recordemos que el Consejo Nacional de la Edición, el que estuvo a cargo anteriormente de Catalina Parot, fue Germán Chadwick, el mismo que actualmente es, si no me equivoco, de las concesionarias de carretera o de otra entidad pero que también asocia a personas. Vamos a googlearlo, pero fue antes. Germán Chadwick, conocido por varios casos de corrupción, hay que decir. Sí, y que fue parte del directorio del CEP. También. También. Sí, pero volviendo al tema educativo, quiero decir que hay un afán por varias instituciones de normalizar esta situación que es completamente irregular. O sea, no es posible que nosotros entendamos que estamos en una etapa de la historia de la humanidad que es absolutamente irregular, que es extraña y que eso requiere de medidas absolutamente irregulares. Por ejemplo, como declarar un semestre vacante. No va a pasar nada. No se va a morir nadie, al contrario, podemos hasta salvar vidas con eso. Entonces, este afán de que todo continúe por su curso indica lo conservadoras que son las instituciones. Aquí meto también al Consejo de Rectores, ¿cierto? A todas las instituciones educativas. Yo creo que lo que no podemos parar, por ejemplo, es los servicios médicos, sanitarios. Pero la educación perfectamente podemos esperar hasta agosto para reanudar el semestre correspondiente. Como corresponde. O que se pierda el año, no más que hay prioridades. Que se pierda el año si es necesario, claro. Claro, y además que esa cuestión como de enseñarle a los papás a educar, si la mejor forma para que los papás, en los casos en que hay, puedan educar, es que estén más tiempo en la casa y para eso tienen que dejar de trabajar, pues. Sí, pues. Exactamente. ¿Tú qué vas a hacer? En el tiempo en que estén en la casa los padres, ¿los vas a poner a ver tele? Para que le enseñen a los hijos. Oye, si no se ha decretado cuarentena, no hay renta básica universal, los padres tienen que salir a trabajar, aunque no quieran hacerlo. Lamentablemente sí, es así. Exactamente. Entonces, es una medida de gente que vive primero en otro mundo, que no entiende cómo viven los chilenos y chilenas de clase popular. Bueno, me imagino yo la gente en el campo, en comunidades pequeñas, ¿qué va a estar mi pegada a la tele? Imposible. Lo otro que hago link ahí, Robinson, el tema de la brecha que tú, bueno, ahí está implícito, la brecha tecnológica. ¿Cómo le vas a pedir tú a una, por ejemplo, con la educación a teledistancia, haciendo videoconferencia y todo, a una persona, no sé, por un sector rural de Coelemu, o en un sector rural de cualquier pueblo de Chile Central, de Conturmo? La de pedir a una comunidad de Conturmo que se conecta a tal horario con cuete en internet, le vaya a pedir eso. O también en un barrio de Santiago, ¿cachai? Donde también la gente que no tiene acceso a ninguna ayuda tiene que salir igual, con pandemia o sin pandemia, a vender productos a la calle, ¿cierto? Que tiene que hacer la pega, claro. Y no está todo el día en la casa. Hay muchos casos que, como no pueden enviar a los hijos al colegio, lo que está pasando, y se ve, por ejemplo, mucho trabajadoras del comercio ambulantes que salen con los niños a vender. Exactamente. No están en la casa viendo tele porque no hay con quién dejarlo. Entonces, queremos realmente cuidar a la población, que el Estado se haga cargo de mantenerlo, que no le falte comida y que se queden en sus casas, como dice absolutamente cada organismo de salud del mundo. Sí, esto obedece, yo creo que también, y da cuenta de un gobierno que da palos de ciego, digamos. No están atendiendo a una política general que involucre todos los ámbitos de la vida social, que lleve a cuidarse, ¿no? Que involucre medidas. Es que creen que todo Chile es providencia. Tal vez puede ser, pues. Quería terminar la idea, o sea, es. Sí, ideas que tienen que ver con lo sanitario, pero también con lo educativo, también con el mundo laboral, y todas esas tienen que estar alineadas. Entonces, a mí la impresión que me da es que se toman políticas que son absolutamente espontáneas, un poco como es Piñera. Yo creo que Piñera debe juntarse en la mañana con sus ministros y tenemos que resolver lo de la educación, ya, haz esto y haz lo otro, y llama a este y llama al otro, y se decide así. Claro, listo. No hay como un plan estratégico, ¿cachai? Eso, a eso voy. Bueno, eso corresponde bastante a lo que ha pasado en los últimos meses, y de hecho yo creo que gran parte de esto te hace entender también de que por qué el estallido social continúa. ¿Por qué a pesar de la pandemia continúa la gente organizándose y por qué yo creo que después de esto va a venir nuevamente la oleada? Porque ya se cacha que no se entiende, no han entendido nada de cómo administrar de mejor forma lo público, y en este caso lo que demuestra este tipo de medidas es justamente eso, pues vivir en otro país. Vivir en Melmac, casi. En Melmac. Pensando en otras lógicas que en Chile no son. Pues. Pensamos como OCDE para ciertas cosas, pero para otras tenemos que pensar como latinoamericanos y lo que somos. ¿No? Sí. No sé qué. Te le cayó el carnet otra vez con Melmac. Melmac también. Se me cayó el carnet. Estoy noventero hoy día, chiquillo. ochentero y noventero. Sí, pero sí estamos, desde antes de empezar ya estábamos en esa, pero bueno. Se nos va a pasar, no se preocupen. Estábamos hablando de Pepe Tapia antes de empezar a grabar. Así. Imagínense, querido, sí, querido radio escucha, de la tontera que estábamos hablando, pero ya, bueno, en fin. Pepe Tapia, Carlos Elo, Hermógenes con H, grandes próceres del humor. En fin. El problema es que seguimos en la misma lógica. Bueno, claro. Es lo que somos. Sí. Oye, yo quería llamarlos también a que analizáramos uno de los puntos que anunció Nelson. Y que es súper grave en el fondo, y que tiene que ver con el fallido intento de liberar a los presos de Punta Peuco, a los criminales de Punta Peuco, y que finalmente no se ejecutó gracias a que el Tribunal Constitucional, por un voto de 7-3, definió que no era admisible, ¿no? Entonces, es bien interesante. A mí me llama mucho la atención, sobre todo, ¿cómo en este tiempo de cuestiones tan revueltas a la derecha se le ocurra este tipo de medida? ¿Devela realmente cuál es su verdadera, si se puede decir así, su espíritu, no sé? ¿Están pensando en sus viejos queridos? ¿En cuidarlos? Bueno, lo que se decía, que después del 18 de octubre todo el mundo se sacó las máscaras, parece que no ha parado, pues. Seguimos todos con las máscaras a un lado y demostrando realmente quiénes somos. Toda la careta yo me pregunto eso. La derecha demostrando su ethos para seguir hablando como cientista social. Sí, vos. Sí, a mí me parece eso, porque esos diputados y senadores, no sé, no están pendientes de cómo avanza la pandemia en sus comunas, en sus distritos. ¿Qué están preocupados de gente que además está presa en una cárcel que tiene todas las medidas para cumplir el debido aislamiento en una pandemia como esta? O sea, ellos no iban a estar mejor en sus casas, ¿cachai? Esto del gesto humanitario de que habla el Piñera realmente es de una ridiculez, aprovechamiento político increíble. Y se pasa por el aro todas las convenciones internacionales respecto de los crímenes de lesa humanidad. Eso es lo grave, y lo grave es que él lo naturaliza como un discurso, casi como para validar y jugar a la lógica del empate. De hecho, yo creo, eso es lo más grave de toda esta situación, fue que en el fondo te apelan a la lógica del empate, pues, a la lógica de que ellos son tan esos presos son tan valorables como los otros presos que van a salir por el COVID. O sea, es como de un nivel de esquizofrenia muy alto, demasiado, y sobre todo pensando en cómo está el proceso actual en Chile, cómo está la cosa. No, y lo que comentábamos la semana pasada, que intenta mezclar peras con manzanas, pues, así como que vayan a morir a su casa, como con ese discurso, ¿por qué se tienen que morir si no están enfermos? Si aquí el asunto es para prevenir el contagio en los niveles de hacinamiento criminal que tienen las cárceles chilenas, claro, como casi todas las cárceles latinoamericanas. No porque se vayan a morir a las casas. Entonces intenta como meter un golazo ahí. Que a todo esto, ¿usted a qué atribuyen que el TC haya fallado en contra? Porque no va en la línea de lo habitual de los fallos del TC. No, claramente no. Recordemos que el TC ha sido usado por la derecha como una tercera cámara, casi, de echar para atrás cualquier legislación que no les convenga o que no convenga, cierto, de su ethos, como bien dices tú, Jano, ya sea en libertades, en temas económicos, ya sea en temas de derechos civiles u otros. Siempre ha optado por ese recurso el TC como para poder dar vuelta a la voluntad, pues. Y en este caso, el TC yo creo que básicamente opera por la lógica de la presión que se ejerció desde las organizaciones de derechos humanos, también por la repulsa que generó a nivel también internacional, y yo creo también esos dos se concatenaron un poco para generar este juicio del TC. Yo no me trago el tema de que el TC sea un ente objetivo y que en este caso optó por el mejor recurso, sino más bien fue estratégico y pensó, oye, ¿sabes qué? Si tiro un dictamen a favor de esto, de esta tontera, para quedarle embarrada. Entonces, yo lo veo más asociado a la presión que hubo desde un primer momento cuando se inició esta discusión por parte de las organizaciones de derechos humanos y obviamente las organizaciones sociales que también han levantado un poco la voz respecto a esto. Y nosotros, la prensa libre. Exactamente. Sí, yo creo que gran parte de se puede adjudicar a lo que dice Nelson. Y por otro lado, me da la impresión que tampoco se ajustaba a derecho, entendiendo los acuerdos internacionales que Chile ha firmado, los ciertos convenios en materia de derechos humanos. Al parecer no se ajustaba a derecho, por lo que escuché de un par de abogados especialistas en derechos humanos. Entonces, claro, tenía poca posibilidad de pasar, porque ustedes saben que esto no se rige por la Constitución propiamente tal, o no solamente por lo que dictamina la Constitución, sino que obedece a una serie de tratados internacionales que tienen bastante regulado el tema de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, claro, Chile firmó, como dice Nelson, exactamente, y no se ajustaba a derecho. Yo me da la impresión de que también eso, y sobre todo la presión de los del movimiento social por los derechos humanos, pongámoslo en esos términos para ser bien claro. Amplios. De hecho, me recuerda esto, el meme de, no sé si el meme de Homero Simpson, que hay que salirse de los derechos humanos. Yo me imagino esa posición de cierta mentalidad de estas personas de derecha, en realidad, como que lo veo por ese lado. Chile tiene que salirse de los derechos humanos. Lo más seguro es que van a empezar a plantear el salirse de los derechos humanos como a salir de la humanidad. A salirnos de la humanidad un rato y... Sí. Oye, pero uno lo dice en serio, y recordemos que una diputada dijo que los países serios se están saliendo de la ONU. Sí. Sí. Así como que bueno, uno lo tira medio en broma, y de verdad que hay gente que afirma eso. Bueno, pero esa personaje, puta, no sé, tanto crédito en realidad. Puta, pero es diputada, po. La misma diputada que en el contexto ahora del COVID estaba planteando quitar las becas Chile para donarlas, transformarlas en mascarillas. ¿Sí? Mascarilla y material. Toda la plata para eso. La misma diputada. Que no hay que nombrarla, por cierto. No, tráeme la suerte. No le demos. No. Para eso es como el tetué. Claro, ahí me agarro uno por si acaso. Oye, pero tampoco hay que nombrar al tetué. No, menos tú que estás en Quillón. No va a poder hablar de nada, güey. Se va a caer la conexión y va a ser tu culpa, güey. Es que yo tengo la cruz en la puerta de mi casa. Tenís la cruz de Paico, ¿no? La cruz de Paico en la puerta. No, ahora nos pusimos coloniales. Es que somos del sur. Sí. Rurales ochenteros. Ochenteros ya nos fuimos al siglo XVIII, güey, no sé. Martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Hoy es martes, estamos grabando un día martes. Ya, estamos entonces contra Mufa. Perfecto, podemos seguir. Afortunadamente. Oye, a nuestros amigos de Ñuñoa hay que explicarles que a lo mejor no van a entender estas cosas que decimos acá. Amigos, estos sureños, locos. Son cosas de sureños. En Conce Posting no pueden encontrar nada. Grande Conce Posting. Una vez me preguntaron si yo era el administrador de Conce Posting. Podría serlo, Jano. Si quisieras, podría serlo. Porque me dijeron, es como puras tallas. ¿Qué harías? ¿Qué haces tú habitualmente? ¿Qué haces tú? Oye, pero no lo soy. Me gustaría hacerlo. Hago un llamado. Oye, ¿y no creen que hay algo detrás de este fallo? Quizás como no dar más argumentos para seguir vilipendiando la institución del Tribunal Constitucional y la Constitución en sí misma, que ya está tan desprestigiada, ambos. Es que es difícil porque esto tiene como sus días contados, entendiendo que va a haber un proceso constituyente, sea, por eso ponemos como un mano, claro, como un último esfuerzo por salvar algo. Puede ser. Oye, ese link que están haciendo ahora ustedes, igual yo va para otro programa más adelante quizás con respecto al proceso constituyente, porque en realidad han salido un par de voces ya de este público que ya se siente un poco desplazado en este proceso, hablando un poquito de quitarle todo el cariz que tenía, tratar de tirar la pelota para adelante. Yo creo que vale la pena hacer una especie de recuento de este proceso que está y... Sí, pues van a intentar buscar cualquier excusa para no hacerlo. Si antes era no porque había mucha violencia y no están las condiciones. Después ahora va a ser no por la pandemia, después va a ser no por la crisis económica. Y siempre van a intentar que no se realice. Yo creo que hay otra lectura que hacer, pero da para, como dice Nelson, para... He dicho muchas veces como dice Nelson. Para un programa, un programa entero, pero me da la impresión de que hay otra cuestión más grave, encuentro yo, que es una especie de unificación de un núcleo de poder que se está constituyendo ahí entre ex Concertación y derecha para digamos tener el bastón de mando en el proceso, para llevar el proceso adelante. El sartén por el mango. El sartén por el mango, exacto. Entonces, eso me pasa a mí, que veo que es como una especie de partido del orden ahí que se está estructurando de manera muy, muy potente, que no todos detrás de las instituciones, que las instituciones nos saquen de esta pandemia y después que lleven el proceso constitucional. ¿Por qué no? Eso yo creo que amerita más análisis. Sí. De hecho, el partido. Claro, están con la mentalidad del 17 de octubre. De hecho, el tema del partido del orden ya lo habíamos hablado incluso en el estallido. No me acuerdo lo harto del partido del orden que se configuró. Bueno, lo hemos hablado un montón. Sí, yo creo que ahora está más que confirmado. Parte de la línea editorial de este programa. Claro. ¿Pero qué sería el partido del orden? A ver, para los auditores y las auditoras nuevas. El bloque económico y político que ha estado usando el sistema los últimos 30 años. En realidad, si toma por partidos políticos, en este caso hay intereses, Concertación, de derecha, poderes económicos, que se cruzan y que son un partido del orden, que se van prestando plata para las campañas, que son los mismos que legislan a favor de empresas, que son los mismos que mantienen ciertas cuotas de poder y que mantiene ciertos balances entre cada cambio de gobierno para que básicamente no cambie nada. Y yo creo que ese es como un tip de qué es lo que entendemos, creo yo, por partido del orden. Sí, estoy de acuerdo. Como que lo podríamos reflejar de la siguiente manera: tome el directorio de una AFP y vea quiénes componen ese directorio, ahí tiene el partido del orden. Claro, de la UDI al PS. Más o menos. De hecho, Germán Chadwick ahora está viendo es de Enel, ahora lo googleé. Es una gran corporación. AFP, gran corporación, todo eso. Oye, realmente una puerta giratoria. Están los directorios, sí, de todo. De universidades, de corporaciones, de AFP, de lo que queráis. Sí, sí. ¿Cómo se llama este PS que fue director del Banco Estado y era director de la Católica también? Del club de fútbol. Esteves. Jaime Esteves. Otro buen tránsfugo del PS. Están en todas, y más o menos siempre lo pilláis por ahí. De hecho, dato futbolero de la causa, Esteves fue el que hizo el informe de la AFP, del informe de Jaue, y que encontró que no había ningún problema, que estaba todo en la raja. No, el medio ojito. No, el que le hizo la auditoría a Jaue. Para que te pague el ojito. Sí, le hizo la auditoría a Jaue. Jaue el malo, por si acaso. Jaue el de la NFP. El de la AFP, claro. No el de Recoleta. Es que son primos, ¿ah? Son primos. ¿Son primos? O sea, seguramente, no sé. Sí, de hecho, una vez Daniel Jadwe dijo, puta, uno no elige a los primos. ¿Qué culpa tengo yo? Sí, bueno, son familias inmigrantes, no es re extraño que sean parientes. Pues, eso no indica nada en todo caso. O casi nada. Que no es lo mismo, pero es igual. ¿Y ustedes creen que volverá esta repulsa con respecto, van a seguir estos requerimientos de la derecha o del gobierno? Bueno, ahora viene el proyecto de... No, pero no hay que preguntárselo, ya ingresaron un segundo requerimiento al TC. Sí, por en la misma materia de los abuelitos de Punta Peuco. Claro, no sé. Sí, van a seguir, por supuesto. Por supuesto, y por eso hay que estar súper atento y lo tratamos en el programa porque es una manera de estar alerta a una cuestión que nos une a todos, digamos, en este campo de gente, que no es el partido del orden y que es la defensa irrestricta de los derechos humanos y la exigencia de juicio y castigo a los culpables por crímenes de lesa humanidad en este país y en todo el mundo. Y eso. Bueno, sí. Oye, sí. Adelante. De hecho ya este tema, no sé si podemos profundizar un poco más o quizás vamos al tercer tema que teníamos preparado. No, hay que cerrarlo y solamente decir que van a cumplir hasta el... Ojalá pudieran llegar a cumplir hasta el año 400 de su condena en la cárcel. Ojalá que el efecto secundario de la vacuna contra el COVID-19 sea vivir 400 años y que pasen los 400 años cumpliendo las condenas que tienen. Y que seguramente se van a seguir alargando a medida que saliendo nuevos dictámenes. nuevo dictamen y se vaya avanzando en los procesos judiciales. Así que salir, ja. Sí, como para cerrar eso, sí, pues la emisión pasada lo dije, los presos de Punta Peuca deben estar donde deberían estar, presos. Nada más, nada de salida ni nada, tienen que cumplir la condena. Y es más, yo por mí cerraría esta cárcel y los mando a la penitenciaría como peli, cualquier claro. preso, a la penny como cualquier preso de alta peligrosidad en este país. Sí. Aunque yo siempre digo que todas las cárceles en Chile deberían tener esos estándares. Bueno, eso sería lo ideal. Está bien, pero no una cárcel que sea exclusiva, si ese es el punto. Que tengan buenas condiciones de reclusión, eso no... No, pues mientras haya diferencia es el problema. Esos son los derechos del detenido, de cualquier... Dejémoslo en claro, eso vale claro. para un mechero y para el criminal más grande. Uh-huh. Pero todos juntos en donde tengan que estar, pues. Todos, claro. No sí. en regímenes especiales, pues. Así es. Eso, a mí me gustaría igual que pasáramos de tema, que lo dejáramos ahí, y hay una cuestión súper importante que está pasando, que creo que es de vital, no sé si denuncio yo mismo el tema, y que tiene que ver con los últimos anuncios económicos del gobierno, enfrentar la crisis que están teniendo los pequeños emprendedores, llamados así por el mismo gobierno, a las pymes, ¿cierto?, de distinto tipo, y trabajadores independientes, y ya dio anuncios... anuncios también de nuevo que no se terminan de entender en su extensión y en sus características de manera completa, pero que son preocupantes también porque, bueno, están dentro del mismo marco de reglas neoliberales que al parecer van a terminar beneficiando a la banca y dejando deudas en estas personas que se pretende beneficiar. Sí, de hecho, esto sí. Instala a partir de las medidas económicas que está tomando el gobierno Piñera, ya el segundo paquete, el segundo anuncio, paquete económico, entre comillas, que se anunció esta semana. Ya el anterior había asegurado un par de bonos, el bono COVID-19, obviamente con los porcentajes que siempre se manejan, que son súper acotados. Y ahora esta es la segunda tanda de medidas económicas, en este caso, entre comillas, a favor de las pymes que se han visto afectadas por el COVID-19 en su desarrollo, por su crecimiento. Yo creo que ahí vale la pena precisar quizás o analizar cuál es la letra chica de estas medidas. Sí, un poco para explicar lo que se sabe. Lo que se sabe hasta ahora es que supuestamente ha sido promocionado como un crédito a tasa cero de interés, no así en la reajustabilidad de los créditos, que es otra cosa, ojo con eso. Se ha dicho desde que va desde cero, que puede ser 0.50 según las mismas políticas del Banco Central. Todo eso está todavía en la opacidad. Me gusta esa palabra, opaco, la información. Y no confundir con Paco. No, opaco. Y lo interesante de todo esto es que el proyecto del gobierno lo que establece es que se va a beneficiar a pymes, es de pequeñas empresas. Hay 650.000 personas en Chile que no tienen iniciación de actividades, por llamarlo así. No forman parte de una empresa legal, pero que trabajan de manera independiente. Esas personas no pueden optar a este tipo de crédito. ¿Sí? Son estas personas, por ejemplo, el señor que corta el pasto, el señor que hace pololo arreglo en las viviendas, ¿cierto? Un trabajador independiente que hace muebles, pero que no tiene constituida una empresa como tal. ¿Sí? La señora que hace empanada y la sale a vender, el trabajador ambulante, ¿sí? ¿Se entiende? El taxista. El que hace estampado de polera. Exacto, son 650.000 personas que no están dentro de este universo que se pretendía ayudar, solamente pymes. ¿Y qué se refiere con eso? Es que son empresas constituidas y por lo tanto que ya están bancarizadas, es decir, que en tanto empresas ya tienen una cuenta abierta en algún banco de la plaza. Y esas personas van a ser sujetos de crédito. O sea, a esas personas se les puede otorgar un crédito como este, que se entiende que es tasa cero de interés o mínima tasa, y a lo que se le aplica evidentemente después reajustabilidad, ¿cierto? Por los gastos que hace el banco en tramitación de su crédito y en la sustentación de su crédito, porque el banco plata no va a perder, ¿sí? Entonces, esto a mí me parece que es una solución neoliberal o ultraliberal, bastante descabellada, porque no ataca justamente al sector más vulnerable por esta crisis, primero sanitaria y ahora económica, ¿sí? que son justamente los trabajadores independientes, pongámoslo en esos términos, las características que hemos dado, ¿cierto? Ese sector que es el más empobrecido, el que no tiene capacidad de ahorro, el que tiene nulas capacidades para, por ejemplo, tener una vivienda propia, que vive al día. Ni de previsión. Claro, exactamente. El que arrienda, el precarizado. Que tiene que salir a trabajar día a día porque vive de lo que recoge en el día, ¿se entiende? Esa persona no está contemplada en esto. Y las pymes, bueno, al estar bancarizadas podrían perfectamente poder pedir un crédito en su banco. Pero bueno, el gobierno va a inyectar dinero estatal para que los bancos hagan la misma operación que harían con su propia plata. A mí me parece que esto es un negocio para los bancos, francamente. O sea, a todas luces. Para mí es un CAE para pymes. El CAE para pymes. Sí. Para mí es como muy parecido a la figura. Aseguro a lo como yo, como aval en este caso del Estado, en este caso del tiene el CAE, le paso a los bancos y los bancos generan una cartera de clientes nueva y una cartera de clientes deudores. Exacto. De hecho, yo creo que en esto va muy parecida a la figura. Ojalá me equivoque, pero yo la veo muy parecida a esta figura. Pues, el hecho de que va a generar más deuda en las pymes y va a generar al final que los bancos van a crear un nicho de negocio nuevo. Pues, al final es eso, comprar el Estado. Sí, yo me imagino, como lo hemos hablado en algunos otros programas, ¿no? Estas 650.000 personas, trabajadores independientes, ¿por qué a estas 650.000 personas no se les aplica la renta básica universal? Eso sería una posibilidad. Y a las pymes, a ver, recordar una cosa. Todo el mundo dice que la economía se frenó producto de la pandemia y que esto va a tardar bastante tiempo en recuperarse, si es que se recupera los ritmos que tenía el crecimiento económico antes de la pandemia, que no era mucho, recordémoslo. Entonces... No, estábamos en tasas de 1.8. Exacto, muy cercano a la recesión. Y venía a la baja. Y a la baja. Entonces... No sirve que yo reciba un crédito por 3 o 4 meses que voy a estar en cuarentena, hipotéticamente, ¿verdad? Para después tener que pagar ese crédito en 18 meses, ¿sí? En que yo no me voy a recuperar económicamente, porque la economía va a estar lenta. Entonces, de verdad, como dice Nelson de nuevo, son CAEs. Son en realidad una especie de lastre que tú voy a tener que arrastrar como pequeño empresa. Que no ayudan nada. Por años. Por lo menos 2 años, 1 año y medio, 2 años, teniendo que pagar una cuestión con la plata que no tienes. Entonces, no lo veo. Oye. Claro, voy a crear un socavón, tapar un hoyito, básicamente. Sí. Pero responde a la misma lógica, ¿sí?, subsidiaria de este modelo político económico en decadencia, que va en retirada. Es peor que eso, Gano. De... No creo que sea tan así. Responde no, a. No, pero espera. No, a lo que iba era la lógica que tiene en este país, que no sé si es muy replicable en otros países del mundo, que operan los capitalismos, el capitalismo financiero, si va a ser más preciso, de operar con seguridad de rentabilidad aseguradas por el Estado. O sea, es una cuestión que se van a una lucas seguras, que se la estamos financiando con dineros públicos. Es que yo quería decir lo mismo. Yo creo que esto no es exactamente el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad estaba en el primer paquete económico, que es el bono, el bonismo. ¿Sí? La entrega directa a la población focalizada como con problemas, ¿no? Claro. Pero esto es todavía más perverso que el bono. Yo creo que tiene que ver con usura directamente. Tiene que ver con entregarle dinero a los verdaderos dueños de este país, que son los bancos, aprovechándose de la crisis, ¿cachai? Eso sí, es maldad, no. ¿Sí? Es que, ¿cachai? Que supuestamente en el capitalismo los inversores, pero es inmoral, toman riesgos, se arriesgan. Aquí no, pues tení retribución asegurada, así, pero como da lo mismo. Pero en el capitalismo financiero no hay riesgo. O sea, podría haberlo, eventualmente, no, pero o sea, siempre sabe que no es. En la bolsa hay cierto nivel de riesgo. A lo que claro. Me refiero yo es que aquí el Estado te asegura que no vaya a perder. Te asegura el cliente. Así como te está asegurando el negocio. Está asegurando clientes. Y esa cuestión es como el supuestamente en la lógica de no intervención del Estado, de este como el dogma claro. Religioso del neoliberalismo está siendo aplicado. Pero para su beneficio. Yo me refería al capitalismo, a un Estado que se involucra en esas políticas. A eso me refiero. Entonces, En ese sentido creo que hay un grado de inmoralidad tremendamente alto en esta política del gobierno Piñera, que es aprovechar una crisis económica para ampliar la acumulación de capital de la banca. Es decir, esto es lo mismo, perdón, termino con esto. Es lo mismo que si, por ejemplo, pasara un gran huracán que destruyera toda Florida, por decirte algo, ¿cierto? Y al otro día el gobierno destinara dinero para que las constructoras, ¿cierto?, construyeran casas para las personas, aplicándoles, digamos, cero interés, pero haciendo de ellos los intermediarios para vender esas viviendas. Es medio rebuscado el ejemplo, pero es eso, ¿se entiende? Porque claro, así pasa piola, pues el gobierno está haciendo políticas para ayudar a las personas, ¿cachai? Es el mecanismo con el que opera, que en el fondo va a dejar siempre una ganancia para ese intermediario, ¿sí? Pero tú cachai que aquí los bancos van a ganar, y no poca plata, van a ganar plata. Y por una cuestión que es necesidad urgente, que la gente está desesperada por tener lucas, pues entonces están haciendo un negocio con la desesperación de la gente. Y si puntualizamos quiénes son los bancos, Banco de Chile, Sandrónico, sí, Luxi. Sí, claro, sí. Sabemos que no son los dos. El Banco Santander. Banco Santander es una transnacional española. El Banco del Estado tiene el puro nombre del Estado, también es privado, claro. Y así podemos llegar a los mismos nombres. La Scotiabank es de los canadienses. Y vamos a llegar a los mismos nombres que hablamos todos los capítulos, que son los dueños de este país. Sí, sí, sí, no, estamos súper claros nosotros por lo menos en eso. Pero yo me pregunto, ¿no podía esa misma plata pública haber sido entregada al Banco Central o al Banco Estado o a cualquier agencia financiera pública y que ellos se hicieran cargo de la entrega y de la dotación de estos créditos? Que ya, por último, podría decir, el beneficio va a quedar para el Estado, por último. No, hay que... Se esforzaron directamente. Claro, bueno, sí, en el Banco Estado no es el caso. Pero se esforzaron para incluir a todos los bancos de la plaza. Ustedes saben eso, ¿verdad? Se esforzaron para que hablaron banco por banco para incluirlos en este paquete de créditos. Andrónico Luxi va a ganar plata con la desesperación terrible que implica esta pandemia y esta crisis económica para el grueso de la población. Se va a hacer más rico. Todos los banqueros. Todos los banqueros, pero es que es el más identificable para la gente. Claro, sí. Bueno, sí, fue la misma operatoria que para la reconstrucción llamaba, porque al final no fue bonificaciones y por otro lado incentivos para la construcción, pero del privado también, a través de la figura de las constructoras y todo eso. Eso es la misma, opera en una figura, te aprovechás de un contexto de una catástrofe. Como la plata, entre comillas, no te la voy a dar directamente a ti afectado, se la voy a dar un intermediario. Y ese intermediario te la va a pasar a ti. Y en este caso se la pasa a los bancos. Tal cual. O los bancos te cobran un crédito, te cobran una tasa. Tal cual. Eso es en el fondo. Pero siempre la figura el que opera es que estamos en emergencia y te estamos ayudando a ti. Claro, porque hay que dejar en claro que los bancos son empresas y su principal motivo es ganar plata. Es una empresa, por supuesto. Sí. No son entonces yo, seguro yo, social. Como para cerrar, chiquillos, claro. Quisiera decir que en realidad tenemos que estar atentos a cómo se desmenuza este crédito, en qué va a consistir y sobre todo qué va a pasar con esos 650.000 personas que son trabajadores independientes, que en realidad son trabajo precario. Eso es. No tienen un contrato, no tienen una pyme, es decir, son trabajadores precarizados por el sistema. O sea, estar atento a cómo se desarrolla en esto porque es fundamental. Sí, y también dejar en claro, o más bien relevar nuevamente que cada anuncio de Piñera desde el 2010 hasta ahora, en ambos gobiernos, siempre, pero siempre hay letras chicas. Tasa al 0%, bacán, que te presten que te presten plata con 0% de interés. Ah, pero es que el IPC... Es que la tasa del 0,5 del Banco Central, es que en UEF, ¿cachai? Siempre hay una letra chica que no se anuncia, claro. Que trata de disfrazar como algo muy bueno en lugar de que los tramiten, de decir lo que realmente notariales, es. Notariales, que la amortización del banco, que se vea acompañado de un seguro. Siempre hay trampas en los bancos. No, y el concepto de la letra chica, que es como lo que había antes, como... que ponían una letra muy chica en el contrato que firmaba la gente sin leerlo. Puta, que aplica bien a los anuncios de este gobierno. Totalmente. Desde hace tiempo. Eso, muchachos. Hora de ir cerrando. Palabras finales. Yo creo que lo que han dicho ustedes con respecto a este tema, hay que ponerle lupa. En Cerro de Izquierda vamos a continuar hablando del tema en las próximas emisiones. Así que eso. Y obviamente estar atento a los procesos políticos como se vayan dando en esta pandemia. Sabemos que normalmente las catástrofes y este tipo de situaciones son aprovechadas por el Partido del Orden para impulsar cierta agenda. Así que hay que estar atento a eso también. Así es, yo los saludo a todas las personas que nos están escuchando en Cabrero, en Nacimiento, en Coelemu, en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, se me queda algo más, en Radio Voz de la Mujer, en Concepción, por supuesto, y por las plataformas de Spotify y Resumen, porque seguimos aquí en pandemia haciendo Cerro a la Izquierda, vamos a continuar siguiendo el hilo de todos estos acontecimientos, porque se sucede muy rápido y es necesario que también le demos una vuelta. Abrazos para todos y todas y nos vemos muy pronto. Ya pues, un abrazo para todos, como vamos a seguir diciendo, como bien dice Nelson o como bien dice Robinson. Como bien digo. Ya no hay nada más que agregar, así que nos despedimos como siempre escuchando música de nuestra zona. Ahora vamos con la banda Chorera, Nueva Forma, con la canción Desahogo. Yo pensé que iba a colocar la rutina de Hermógenes con H en el festival. Escuchamos Desahogo de Nueva Forma para cerrar este capítulo y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos, para todas, para todes y chao. Chao. Chao, chao. Cerro a la Izquierda.